Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy ha sido un día de grabar de manera accidentada, porque he grabado esta mañana, luego he grabado otro ratito, porque esta mañana he ido al Covendas a una reunión. Luego he vuelto, que me ha dado tiempo a comer en casa, aunque como los pollos. Luego he tenido que salir otra vez. Ya no tenía la conclusión del podcast, no había oído lo que había dicho. Total, que digo, mira, aprovecho que estoy haciendo un poquito de caminata y recapitulo sobre todo lo que ha dicho. Hombre, el señor Vato, que acaba de hacer pole, llevaba un tiempo sin ocupar la primera posición ahí en el chat. Bueno, lo primero que os comentaba, lo obvio, creo que fue esta mañana, lo vi en el Instagram del señor Caminero Geek. Logui ofrece 60 gigas, 60 gigazas, y con esto Logui se adelanta a las promociones de verano, que ya van siendo una pequeña tradición. Ahí Vodafone pues siempre ha hecho campañas increíbles. La campaña de hecho del año pasado me pareció alucinante. Saludos Lazarus, Carlos JG. Lazarus, te estaba escuchando antes de grabar. Que no digas tantas picardías, Lazarus, que como te escuchen los niños, imagínate que un padre te está escuchando en el coche, como le decían a Camionero Geek. Camionero, que te escuche en el coche mientras llevo a mis niños en el colegio y no te puedo oír. Bueno, es broma, haz lo que quieras, es tu podcast, puedes hacer lo que quieras, que para eso es tu podcast. Bueno, pues, yo me acuerdo de la campaña que creo que fue la que hizo Vodafone el año pasado, la de Rapidito, con una canción del verano así pegadiza y muy graciosa. La canción me gusta, de vez en cuando me la pongo. Y siempre han hecho cositas. Este año, por ahí, dice un pajarito, o mejor dicho, dice un isleño, que Vodafone va a dar Superpass, que es tarifa plana y limitada en determinados servicios de audio, vídeo, mapas y social, temas sociales. Yo ahora tengo el Social Pass, que está incluido en mi tarifa. No sé si es indefinidamente o no sé, pero la verdad es que es una pasada. Y por ahí dicen los ecos, nuestro infiltrado, nuestro quinta columnista, que uy, qué casualidad, debían de pitarle los oídos porque acaba de entrar, que no sé yo si lo del Superpass será para siempre. No sé yo. O será temporal. Así que, bueno, Logui, 60 gigazos. Y mira, si yo estuviera con una tarifa raquítica, como hace tiempo, pues yo era el típico tío que me iba cambiando de canal, iba haciendo zapping entre operadores, con tal de tener gigas. Así estuve en Yoigo durante un tiempo, cuando Movistar tenía la tarifa ilimitada de datos y además con Multisima, que ya era una exageración, era una barbaridad. Cuando se acabó, creo que fui a Yoigo, ahí estuve con Yoigo un tiempecico. Además, Yoigo estaba, creo que sacaba de manera temporal su tarifa, creo que era de 20 gigas. Luego Vodafone me hizo una oferta. Vodafone luego me ha ampliado la tarifa de 20 gigas a 25 gigas. Y os digo una cosa. Yo ya... Si ahora mismo alguien me ofrece, no, pues te vamos a dar 40 gigas. Ahora para mí esa oferta no es atractiva. ¿Por qué razón? Pues porque los 25 gigas no los gasto ni de casualidad. Es que... hay meses que a lo mejor consumo 13 gigas, 14, y sin hacer restricciones. O sea, yo me voy a comer, me pongo Netflix, me pongo a ver Ricky Morty, que estoy viendo Ricky Morty por segunda vez y me sigue haciendo mucha gracia. Vaya serie Ricky Morty, vaya serie fina, vaya diálogos, vaya frases lapidarias. Vaya insinuaciones, comentarios, roturas de la cuarta pared. una serie bastante curiosa, la verdad. Y no, no la voto. Saludos, Manu Guayo. Y bueno, dicho esto, pues sí, este verano quizás empiece una guerra. Yo estoy seguro que todos estos movimientos de, pues por ejemplo el de Lowy, no caen en saco roto. Es decir, Vodafone yo creo que sabe muy bien lo que va a hacer. Pero este tipo de cosas, como no respondan rápido, pues van a ganar muchos clientes. Creo que el señor Lazarus decía que la aplicación de Lowy que estaba saturada. No me extraña que ahora mismo Lowy esté recibiendo altas a punta de pala. Pero a punta de pala. Reaccionará Mena, que también tiene su detallito en verano. Reaccionará Vodafone. Veremos a ver qué hace Yoigo. Aunque Yoigo ya tiene su propia promoción y lo que quiere es captar clientes de fibra. Pero también es una tontería porque, y esto lo sabrá muy bien el señor Ángel, ¿qué sentido tiene hacer campañas para captar clientes de fibra cuando empieza el verano? Y la gente se va de su casa y lo que usa es la conexión de datos del móvil. El año pasado y el anterior ya los operadores empezaron a darse cuenta y decir, joder, tenemos que ofrecer algo que les interese. ¿Y qué les interesa? Porque ahora la gente se dedica a escuchar música y a usar redes sociales a tope. Así que más vale que les demos algo que les interese. Por aquí uso la expresión, les van a comer la tostada. Pues sí, les van a comer la tostada, el tomate y el jamón serrano por encima. La tostada andaluza. Bueno, un cambio de tercio bastante radical. Donald Trump. Mirad, no es el primer podcast que dedico a hablar de la desinformación y cómo los medios nos manipulan. Si tú vives en España, pues tú ya tendrás una serie de ideas preconcebidas. Por ejemplo, Donald Trump es malo. Donald Trump es malo, es muy malo. ¿Por qué? No lo sé, pero es muy malo, porque es muy tonto. Israel, pues es lo peor, porque los israelíes son asesinos. Y yo qué sé, y Albert Rivera es de ultraderecha, es un partido de ultraderecha. Uf, tremendo, ¿eh? Tú ves a Albert Rivera entrando en la sede de Ciudadanos y lo ves haciendo el paso de oca, ¿eh? Mientras se cala su casco de acero y hace un juramento de fidelidad al Führer. Manipulación y desinformación. Ah, y otra verdad axiomática que todos aceptan. Saludos, JJ. Pedro Sánchez es guay. Y es muy listo y ha hecho un gabinete de ministros que, de verdad, si hicieran un programa de televisión, le saldría un programa redondo. Guapo, muchas mujeres, que es muy importante, ¿eh? Muy importante. O sea, ahora mismo si quieres tener un gobierno de éxito, tienes que poner muchas mujeres. O sea, la capacidad se mide por tus genitales. ¿Y si son ministras tontas e inútiles? Ah, no, son mujeres. Pues yo, sinceramente, prefiero un gabinete lleno de ministros listos a un gabinete lleno de ministras tontas. O prefiero que, mejor aún, siguiendo los cánones progres, un gabinete lleno de mujeres listas y honestas y capaces a un gabinete lleno de ministros tontos, corruptos e incapaces. Aquí la verdadera igualdad, como decía una chica en Twitter, no será cuando haya mitad de ministros y mitad de ministras, no. La verdadera igualdad será cuando dé igual hablar de porcentajes y de cuotas. Simplemente cogerán a la gente más capaz para el cargo y punto. Y punto. La designación de un presentador de televisión. Bueno, sí, escribe libros, pero es que hoy en día todos escriben libros. A algunos hasta les escriben los libros, como Ana Rosa. Pues un gobierno donde hay gente capaz, hay tecnócratas de la Comisión Europea, de distintos comités de la Comisión Europea, y del Banco Central Europeo, por ahí, creo que hay alguna señora, y luego hay gente que son guays, que nos caen bien, Pedro Duque, el primer astronauta español. Bueno, a mí, otra cosa, el nombre astronauta, a mí se me queda grande. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Para mí un astronauta es alguien que va a los astros, no que se queda cerquita de la Tierra dando vueltas, que es lo que pueden hacer nuestros programas espaciales. Cuando vayamos a Marte, o cuando mandemos otra misión a la Luna, pues vale. Pero de momento nos quedamos en la periferia de la Tierra, ya se nos acaba el combustible y a dar vueltecitas. Bueno, política de show, dice el señor Manu Wire. Pues sí, amigo, así es. Además, jugando muy bien. Una cosa que se le da muy bien a los socialistas, que es venderse. Igual que a los inútiles corruptos del PP, pues se les da muy mal, que es venderse. No saben venderse, no saben caer bien y no saben vender sus triunfos. Yo ya dejé de votar al PP hace más de 20 años. Bastante más de 20 años. Pero hay que reconocer que cuando hay un triunfo, hay un triunfo. Algo han hecho. Poco. Sobre todo Mariano Rajoy, que ha dejado la seguridad social en crisis, con un agujero, se ha comido el fondo de pensiones y ha seguido endeudándonos. Pero es que ahora va a llegar Pedro Sánchez, creyéndose que la caja está llena, y va a gastarse un dinero que no tenemos. ¿Vosotros creéis que los socialistas van a crear empleo de calidad? ¿O que van a sanear las arcas públicas, van a reducir la deuda? Obviamente no. Porque ya están pensando cómo gastarse el dinero. La última jugarreta en plan Papa Francisco, que es vamos a ser guays, con todo mi respeto y mi cariño a mis amigos romanistas, es, venga, hay un barco de refugiados que nadie los quiere porque Italia está harta de recibir inmigración irregular. Vamos a traerlos nosotros, vamos a darles una paguita y vamos a colocarlos. Y todo el mundo, qué guay, Pedro Sánchez, eres generoso con el dinero de los demás. Esto es una cosa muy obvia. A mí me encantaría que en España tuviéramos tantos recursos que invitáramos a todos los pobres del mundo, a todos los refugiados, y les diéramos trabajo, casa, una paga, servicios sanitarios de calidad, para todo el mundo. ¡Wow! Sería genial ya en el disparate, en el sueño, en el trance de Pablo Iglesias, que quitáramos fronteras. Que esto es lo que dice él, las fronteras le parecen un horror. Aún mejor todavía, sería mucho mejor que aboliéramos el ejército. Esto ya en el disparate. Y el resto, pues lo dedicáramos a, pues yo qué sé, a cambiar todos los libros de historia y a decirle al mundo que la guerra civil la ganaron los comunistas y Rusia. Eso sería fantástico para esta gentuza, para esta chusma. Pero eso no va a pasar, eso no puede pasar, eso es inmoral que pase. Tan inmoral como sería inmoral que yo dijera a mi mujer, mira, cariño, vamos a hacer una cosa. En el momento en el que cobre el sueldo, primero vamos a atender a la gente que nos pide, que son desconocidos. En segundo lugar, vamos a ayudar a los más cercanos. Si queda algo de dinero, vamos a ayudar a la familia, que hay situaciones en las que tenemos que echar una mano en gente de la familia. Y en tercer lugar, vamos a, si queda algo de dinero, cosa ya que es un disparate, pues va a ser para nosotros. Pues para comer, si es que queda para comer, y para pagar facturas, si es que quedará. Ah, por cierto, y nosotros vamos a dormir en el salón, porque el resto de habitaciones vamos a hacer copias de llaves de casa y se las vamos a dar a la gente para que la gente entre y salga. Mi mujer dijo, bueno, pero me parece muy bien lo del dinero, pero ¿y si entran delincuentes? Bueno, es que hay que confiar en la gente. Oye, ¿y si entra un barco lleno de refugiados, como decía Donald Trump? Que mira tú qué curioso, mira tú qué curioso. Son jóvenes musulmanes en edad militar. sin oficio ni beneficio, que no quieren adaptarse a nuestras costumbres. ¿Y qué es más? En fin de año, en Inglaterra, que hay ciertos barrios donde están violando a chicas menores de edad, y en las noticias dicen, asiáticos están violando, y no son asiáticos, pues son gente desarraigada que no se tomó el Islam muy en serio en su país de origen, pero ahora tienen a predicadores fanáticos que les están enseñando una versión llena de odio. Tú eres pobre porque han abusado, tú eres pobre por esto y la culpa la tienen los demás. O sea, Pablo Iglesias versión islámica. Así que, y a todos los inútiles, tontos, simples, dicen, uy, qué bueno es Pedro Sánchez. Ojalá vinieran más barcos de refugiados para cuidarlos. ¿Con qué dinero? ¿Tú crees que el dinero surge de, no sé, de las matas de lechugas? No sé, yo en España tenemos un índice de paro, no lo he mirado, pero creo recordar que superábamos el 20% de paro. Pero si hablamos del paro de los menores de 20 años o 25 años, y si hablamos del paro de los mayores de 55 años que ya no van a volver a trabajar, de hecho se están haciendo autónomos y muchos pues están gastando sus ahorros o capitalizando el paro para ver si así pueden levantar cabeza. Pues yo os digo una cosa. Mira, otra de las grandes mentiras que los simples se creen es cuando alguien dice, uy, este partido es partido de ultraderecha. Por ejemplo, Ciudadanos. Yo creo, seguramente, estas elecciones no voté a Ciudadanos tampoco. Las últimas voté a Ciudadanos. Pero cuando algún simple dice, es que son de ultraderecha, son la ultraderecha, mi pregunta es, ¿qué entiendes tú por ultraderecha? ¿Ultraderecha que, no sé, son antisemitas como tú eres, Pablo Iglesias? ¿Son, no sé, se dedican a hacer cacerías y a matar gente de otro color? ¿Hacer desfiles en los que queman sus esvásticas? Cuando la gente, los comunistas de Podemos, dicen cosas como este es de ultraderecha, todos los simples dicen, bueno, apagan el botón de pensar, lo apagan, clic, y entonces ya todos se asustan y se ponen nerviosos. Así es. Pero la realidad es que cuando alguien dice este es de ultraderecha, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias dice que alguien es de ultraderecha, o sus acólitos, sus apuñalados acólitos, lo que está diciendo en realidad es, yo soy de un partido tan radical de izquierdas, yo soy de un partido tan a la izquierda, pero tan a la izquierda, que todo el mundo me parece de ultraderecha. Incluso, pues yo qué sé, el PSOE o Izquierda Unida. ¿Izquierda Unida? De ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque tú eres un radical. Porque si se pusieran en práctica las ideas que tú tienes en tu cabecita, bueno, sería para hacer las maletas y salir corriendo del país antes de que dejáramos el euro por el bolívar fuerte. O se pusieran a regular los precios del mercado. O a subir el salario mínimo así como el que, como si fuera mágico, como si pudiéramos crear riqueza redactando leyes, que es lo que creen los bolivarianos y sus hijos podemitas, que iban a los platós de televisión de Telesur a alabar a Chávez y a alabar el interesante cambio que se está produciendo en Venezuela. Entonces, yo esta mañana dije algo con toda la intención del mundo, lo dije en Twitter. Y lo que dije fue que qué curioso que a Obama le dieran el Premio Nobel de la Paz por no hacer nada. Por no hacer nada. Por supuesto, por no cumplir ninguna de sus atrevidas promesas electorales en favor de la paz. a Obama le dieron un premio Nobel los progres suecos que rigen la Fundación Nobel por lo que iba a hacer. Pero mira tú por dónde. Tenemos a un tío que se llama Donald Trump. Es desagradable. Es un bocachancla. Es un misógino. Es un bocazas. No le caen muy bien los mexicanos. Le falta el respeto a todo el mundo. Pero el tío, para mí, ha hecho algo muy inteligente. El tío se ha dedicado a subir el nivel del discurso contra Corea del Norte. A llamarle al dictador de Corea del Norte que si es un enano, que si es un gordo. A decir que los van a arrasar, que como... A lanzar amenazas gravísimas que dices tú, este tío va a empezar una guerra como no se contenga. Y después de subir el nivel de amenazas, ha conseguido que ese farsante que es Kim Jong-un se junte con él en una especie de cumbre de paz y, oye, lo mismo consiguen cosas interesantes. Lo mismo no, porque Donald Trump es tan impredecible y es tan loco. Pero yo voy a decir una cosa. A pesar de la prensa española y todas las tonterías que dicen, yo sospecho que Donald Trump será un bocazas misógino, pero tonto no es. Yo sospecho que es un tío que le gusta negociar y apretar las tuercas. Y con su estilo matonesco y rufianesco, el tío se sale con la suya amenazando, apretando tuercas y jugando sucio. Y yo digo una cosa, si yo fuera votante de Donald Trump, cosa que no creo que ocurriera, porque no coincido con él, sobre todo en su política económica y arancelaria, aunque sospecho que lo que está haciendo con la política arancelaria es renegociar acuerdos, porque claro, como no podemos ir a una guerra económica, lo de la guerra económica es una barbaridad, pues al final se va a sentar con mexicanos, con canadienses y con Europa y con Rusia y con todos para renegociar acuerdos comerciales favorables a él. ¿Y qué ha hecho? Pues una jugada maestra. Si yo hubiera sido votante de Donald Trump, estaría encantado con él. Estaría más que encantado. Estaría en éxtasis. ¿Por qué? Porque ha cumplido todo su programa electoral. El tío ha cumplido su programa electoral. Y eso no se le puede poner un pero. Ahora, los españoles tenemos que hacer un ejercicio de leer noticias y de sacar conclusiones. Voy a terminar ya con una anécdota de Berlusconi. Hace muchos, muchos años leí una entrevista que le hicieron a Berlusconi, el primer ministro italiano, en el diario El País. Creo que era, o no sé si era en El País o en el suplemento semanal del País. Entonces Berlusconi lo que dijo es, a ver, yo quiero ver las fotos que me hacéis y yo voy a seleccionar las fotos que se publican. ¿Ok? Y entonces le dijeron, ¿y no quiere revisar el texto de la entrevista? Dijo, no. ¿Por qué no? Porque la gente no lee artículos, la gente mira las fotos. Así que yo quiero salir guapo en las fotos para que la gente diga, mira qué guapo es Berlusconi y qué seguro de sí mismo y qué mirada tan intensa. Pero lo que diga, le da igual. La gente no lee. Y Berlusconi, que es un sinvergüenza y un misógino, pero de tonto no tiene ni un pelo, amigos. Y sabe que los votantes son tontos. Que los votantes no leen entrevistas. Que los votantes no tienen memoria y no recuerdan ni las promesas, ni los hechos anteriores, ni los fracasos. Solo viven de titulares. De titulares de telediarios y de titulares de prensa. Pero no van más allá. Mientras sigamos teniendo ese nivel de profundidad, pues habrá más Pedro Sánchez y, lo que es peor, algún día llegará un Pablo Iglesias que tiene su programa y que dice, no, nosotros somos socialistas como los suecos. Pero lo que piensa de verdad es que su socialismo es el socialismo del siglo XXI, es decir, el del difunto, sinvergüenza, dictador, canalla y arruinador y represor de libertades, Hugo Chávez. Bueno, amigos, pues así termina el... Sí, estoy leyendo el artículo que ha salido en el ABC sobre la gente nacida después de 1975, que ha mandado el enlace el señor Vato. No lo sé, no he leído el artículo, lo leeré, pero de momento me parece un poco clickbait. Habrá que leerlo. Pues amigos, de Vidas en Red, un saludo a todos. Gracias por estos 20 minutos de... 25 minutos de parrafada extensa. Y que tengáis una muy feliz noche. Saludos, de Vidas en Red, yo soy Converso. Saludos a los isleños. Y hasta pronto.